fenomenal. Si tú no estás cerca de mí, puedo saltar y sonreír. Puedo también sustituir. Mira la hora que es tarde para ganar y pronto para perder lo que recuperé. De la movida, mi vida es fenomenal. Para ganar y pronto para perder lo que recuperé de la movida, y pronto para perder lo que recuperé de la movida. Lo que recuperé de la movida, y pronto para perder lo que recuperé de la movida.